ahora estamos con el señor Augusto Lanata Lanata, ingeniero, propietario de la corredora de seguros RAL, S.A., antiguamente Perales Boteri. Fue denunciado por Cuarto Poder por, digamos, una serie de enjuagues aparentes. Todo esto se vinculó, por supuesto, al caso del Banco de Materiales. Él publicó un artículo que se tituló A la opinión pública, Cuarto Poder y su poder de mentir. Y lo tenemos aquí en cabina para que nos explique por qué dice que Cuarto Poder mintió. Vamos a ver. Mire, señor Gildebrán, primeramente gracias. Mire, yo escuché atónito y estupefacto el programa Cuarto Poder. Me asombré el apreciar a dos semidioses con el poder de utilizar el deporte ahora nacional y sobre todo popular de la mentira. Cuando concluyó, tuve la convicción que la prensa televisiva, que en el pasado fue sojuzgada y vendida, ¿no?, era ahora, al menos en ese canal, un tipo de programa masoquista en donde su mayor triunfo es rodar cabezas de funcionarios públicos y mucho más si son apristas, a cualquier precio. Su éxito, sus laureles, son cuando la porquería que lanzan con ventilador lo hacen pública y abiertamente, ¿no? Bueno, señor, pero hasta ahora solo hay adjetivos. Discúlpeme, sí, pero adjetivo, hasta ahora solo hay porque, adjetivos. Dígame usted lo sustantivo. Yo le pregunté. Es falso. ¿Por qué miente el Cuarto Poder? ¿Por qué miente por una sencilla razón? Miente porque, a pesar de tener conocimiento que la noticia que estaban propalando era falsa porque era un refrito, acá le enseño. Bueno, que sea refrito no significa que sea falsa, puede ser una repetición. Correcto. Refrito es repetición, no significa nada en cuanto a la naturaleza. Perfecto. Y al contenido de la noticia. Muy bien. Yo reto a Cuarto Poder, lo reto a esos dos semidioses a que demuestren que existe un contrato de 450.000 soles que ha sido... Ellos tenían la necesidad de escandalizar. Tenían que hacer de su programa un escándalo. Un contrato de 450.000 soles... Un contrato de 400.000 soles en donde le entregan, dan la buena pro a dedo, ¿no? ¿Y no fue así? Nunca recibí un solo centavo. Y lo peor del caso, señor Gildebrand, ellos lo sabían. Y cuando yo le digo que era un refrito, es porque aquí están las publicaciones rectificatorias, ¿no?, del 19 de enero de 1997 en el diario La República, en donde sueltan esta información, ¿no? Aquí las puede usted apreciar, en donde se demuestra... ¿Tan viejo es el asunto? ¿Del 97? Así de viejo, mi querido señor. Y detrás de esto, yo me pregunto, ¿quién investiga a estos investigadores que se dicen de prensa? ¿Cuáles son los móviles que existen? A ver, ¿no contrató el señor Villacorta a dedo a la empresa... No, señor. ...Perales Boteri? No, señor. ¿No recibió Perales Boteri 450.000? Ni un sol, señor. ¿Ese dinero fue entonces a parar a dónde? ¿A la compañía de seguros directamente? Pero naturalmente, es un contrato de seguros entre Sencico y la aseguradora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cómo se llama la aseguradora? RIMAC Internacional. ¿Y sabe una cosa, señor Gildebrand? ¿Ustedes no eran intermediarios? Nunca. No, no fueron brokers. Perdón. Aquí está el contrato de Sencico con RIMAC. Del periodo 96-97. Aquí está el periodo 97-98. RIMAC Internacional. Ellos sabían que el corredor de seguros, de acuerdo al decreto supremo 090, es nombrado por una simple carta, porque es un cargo de confianza. Así como cuando usted se va a operar, busca un médico, busca uno de su confianza. Cuando se va a defender, busca un abogado, a un abogado de su confianza. Pero yo le pago al médico. ¿A usted le pagaron? No, señor. No. Por una sencilla razón, de acuerdo a la ley de superintendencia de banca y seguros, los corredores de seguros no recibimos un centavo de nuestros clientes. Madre mía, entonces ¿cómo vienen? No, ahí voy. ¿Quién no lo paga? La compañía de seguros nos reconoce un pequeño porcentaje por el trabajo que nosotros realizamos durante todo el año. Muy bien. ¿Qué porcentaje es? Aquí está, mi querido señor. Este documento aquí lo tiene. Mire usted. ¿Cuánto es lo que gana, perdóneme, recibe? Debe haber un porcentaje seguramente flat, ¿no? ¿Cuánto es? ¿5%? 5%, 6%. De 140 mil dólares, ¿no? De 140 mil dólares significó. Acá está. Miren los ingresos declarados. Durante el 2006-2007, 10 mil dólares. Por todo un año de trabajo. 2007-2008, 8 mil dólares de trabajo. Un promedio de 700 dólares al mes. Ahora, los periodistas, estos malos periodistas que le hacen daño a los medios de expresión, a la libertad de prensa y a la democracia, ¿lo sabían? Sí lo sabían, señor. Se les había exhibido, se les había enseñado. Adrede, adrede. ¿Ellos hablaron con usted? Nunca. Pero el señor Villacorta declaró que nunca recibió un centavo. Editaron el famoso tijeretazo periodístico, ¿no? Que lamentablemente ellos Y si todo es tan claro, ¿por qué votaron a Villacorta? Bueno, señor, eso yo no... Yo soy Augusto Lanata, soy el gerente general de Doteri. Hay otra acusación... Hay otra acusación en la que dicen que fue director de mi empresa. Sí, señor. Fue director de mi empresa el año 2005. Como gerente tomé la decisión, ¿no?, de ponerlo en el 2005. ¿A quién pone usted como director? Alguien de su confianza, a un profesional de prestigio, que lo es el señor Villacorta, que renunció mucho antes de ser del gobierno aprista, muchos meses antes de ser presidente de Sencico, muchos años. Cuando llega a Sencico, ¿no?, recurre a mí y me pide mi asesoría porque estaba en el proceso de contratación de su seguro. Aquí están. Bueno, y entonces el ministro Cornejo, que dice que cometió actos censurables el señor Villacorta, ¿qué cosa está? ¿Es informado? ¿Odia a Villacorta? ¿No lo quiere a usted? ¿O simplemente está diciendo su verdad? No, parece que ahí hubo un problema desde el punto de vista ético por el hecho de que la escandalosa noticia... señalaron que en Sencico se manejaron 25 millones de soles, ¿no? Con tremenda cantidad. Sí, Sencico no es el problema. El problema es su compañía, su vinculación con el señor Villacorta. No existe ninguna. No hay ninguna. El problema radica en otra cosa. Correcto. Para hacerle escándalo, miren... Pero el ministro dice, contrató sin concurso a la corredora Perales Boteri, de la cual fue socio. No lo dice eso el ministro. Lo dice. Aquí está. No, esto lo dice la prensa. Acá está, pero léalo bien, amigo. Un informe periodístico reveló... ¡Un informe! ¿Sabe qué? Ahora quiero tocarle el tema... Pero escúcheme, el comercio lo dice. Un informe periodístico reveló que cuando estaba al frente de Sencico, Villacorta contrató sin concurso. Muy bien, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. ¿Y no fue socio? No, nunca en la vida, se lo juro por lo más sagrado. No, lo reto a cuarto poder. Mire el problema, señor Hildebrand. Este programa ha llevado a todos los medios de expresión a que pisen un plátano. Ahora, usted es muy minucioso, señor Hildebrand. ¿No le llama la atención que en todos los medios de expresión... ¿Qué cosa es esto? ¿Una nota de prensa? ¿No se da cuenta que hasta la terminología... lo que consignan todos los medios es exactamente lo mismo? Lo que no entiendo es cómo, si la cosa era clara, si la difamación más o menos se podía establecer, si fue irresponsable la actitud de los periodistas, no entiendo cómo el señor ministro deja colgado a un hombre que está en su jurisdicción y lo asesina moralmente. Yo creo que fue su renuncia o echándolo. No entiendo. Aquí hay un problema en donde se han señalado, en un principio en donde hemos perdido, en un país en donde hemos perdido principios, valores, ¿no? Ahora se habla de la ética. Y dicen, una de las denuncias, ¿no? El tercer punto de la denuncia es, contrató, dicen, a su pariente. ¿Quién es esta persona? Esta persona... También está lo de los viáticos, ¿ah? También tiene su razón, porque hay una cosa, yo no he venido a defenderlo, señor Villacorta, él debería estar acá, Pero yo le voy a decir una cosa. Es tan amigo mío que estoy dispuesto a defenderlo. Pero le voy a decir una cosa sobre la familia. Él es hijo de una conviviente que tuvo hace muchos años, el señor Manuel Villacorta. Es un profesional probo. Pregunto yo, cuando usted toma el cargo público, ¿cuál es el área más delicada? Bueno, y si era tan amigo suyo, si es tan amigo suyo, si usted está dispuesto a jugarse por él, ¿por qué lo llama él como corredor de seguros para que se gane un 5% de lo que va a recibir Rimac? Si yo fuera tan amigo de usted, como lo es Villacorta, no. No contrato con usted. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Y porque mañana Cuarto Poder me puede sacar. Este tipo llama a sus amigos y les da el 5% de lo que recibe Rimac. Usted puede decir, oiga, eso es una bicoca, mire lo que he recibido, $10,000 en todo este lapso. Bueno, no me importa, serán $500, serán $8, serán $5,000. El asunto es que Rimac recibe 400,000, a usted le da el 5, y esto viene de una amistad. Muy bien. El problema es ese, señor. Correcto. Entiéndalo, es una amistad. Una cosa. Estamos, yo... ¿Sabe una cosa? Casi todos lo que se quieren es arrinconar a los funcionarios apristas. Y entonces yo le voy a decir una cosa. Yo llamo a mi enemigo para que me asesore. En logística pongo a un independiente, un enemigo. Porque si es un aprista, hay que lapidarlo. Hay que cortarle la cabeza. Yo me hago una pregunta, señor. Es un buen punto, pero fíjese yo, usted. ¿A quién recurro? Una pregunta. Cuando la defensora... Si usted se tiene que operar, ¿a quién busca? Sí, pero le pago, pues. Es una relación profesional. Ah, bueno. Es un médico a quien yo conozco, que puede ser mi amigo, no puede ser mi amigo, es un especialista, y yo... No puede usted hacer un ejemplo así, no hay comparación. Y fíjese, cuando la señora Beatriz Merino cayó en la picota, ¿por qué cayó en la picota? Porque contrató a una amiga, a la señora Chonati. Le hizo un contrato legítimo, limpio, pero le hizo un contrato por $70,000. El problema, señor Lanata, es que la amistad también produce incompatibilidades. Entiéndame. Bueno. Tiene que aceptar eso. No, yo lo acepto, su punto de vista. Yo respeto su punto de vista, respétenme a mí. Yo también he sido funcionario público. Yo he sido jefe nacional de cooperación popular. Yo he sido congresista. No, yo he sido viceministro. Y en la gente, en los lugares en donde las papas queman, yo he puesto a mi gente de confianza. Claro. Y es por eso que, ¿sabe qué? No tengo juicio alguno. El gran problema que estamos cometiendo es las cabezas, ¿no? Oiga, dese cuenta, señor Hildebrand, cada vez que sale, nombran a un funcionario aprista, investigación, el señor Carlos Bruce, pero antes de pasar al señor Carlos Bruce, el mismo comercio, ya que lo ha mencionado, señor Bruce, señala en su, el día de ayer, señala en el comercio que el señor Augusto Lanata, ¿no? El señor Augusto Lanata no tiene responsabilidad, o sea que mi empresa no tiene ligación alguna. Y ¿con, no quién? ¿Con quién? Con el Sencico, el mismo diario El Comercio, ¿no? Que dicho sea de paso tiene una relación con Cuarto Poder. Pero acá hay un asunto. El señor Carlos Bruce, ¿no? ¿Qué pide ahora el señor Carlos Bruce? Que se investigue en el diario El Correo, ha hecho unas declaraciones, ¿no? ¿Qué pide? Que se investigue el grado de relación del señor Manuel Villacorta por el otorgamiento, ¿no?, sin concurso, de un contrato millonario celebrado con una empresa aseguradora. Oiga, por Dios, ¿puede decirme a mí el señor Carlos Bruce que es un ignorante del campo de seguros? Cuando es un hombre que conoce ampliamente, yo aprovecho, ya que él quiere investigarme. Usted es un periodista de investigación, señor Hildebrand. Así como se debería investigar a cómo se están comprando los terrenos en este momento de la pista 2 para el aeropuerto Jorge Chávez. Estamos hablando de negocios millonarios, en donde vamos a pisar el callo de gente grande. Así como se está investigando muchas cosas. Yo quisiera saber, por ejemplo, a cómo se están comprando los terrenos, que fueron tasados en $8, y que ahora creo que se están pagando 50, al menos dicen. Muy bien, investiguen esas cosas, pero el señor Carlos Bruce, ya que me quiere, ha pedido que se me investigue, aquí le pongo en sus manos, señor César Hildebrand, y le digo gracias por haberme invitado. Le pongo en sus manos y le pido, por intermedio de este medio, al señor Carlos Bruce que lo investigue al señor Emilio del Portal, Emilio del Solar Portal. ¿Quién es? Es gerente de colocaciones del Banmat. Es gerente administrativo del Banmat. Y si me escucha alguien de la que está haciendo los informes de Contraloría General de la República en el Banmat, es gerente logística, es persona de confianza del señor Carlos Bruce, ex operador del señor Carlos Bruce, acá tiene credencial de personero mesa de sufragio, ¿no? Pero posible. Acá tiene, le entrego, por ejemplo, este señor trabaja. Pero ¿por qué es investigable? Ah, bueno, yo le voy a decir por qué, señor. ¿Por qué? No le voy a decir. Mire, no, este simple papel que yo le entrego. ¿No? Pero, sí, pero ¿por qué es investigable? Este simple papel que yo le entrego, este señor trabaja 2 años y medio y cobra una indemnización que de repente es justa, pero habría que investigar, de 101,000 soles. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo le pido al señor Bruce y a los que están en la Contraloría que averigüen a la empresa constructora GEJO Perú EIRL. Así, repito, GEJO Perú EIRL. Señor Carlos Bruce, investíguela. Investigue a la empresa Halcón S.A. Sí, pero ¿qué sospecha usted? ¿Qué presume usted? ¿Qué insinúa usted? ¿Sabe? Como dicen los periodistas, a mí me han dicho, me han contado... ¿Qué le han dicho? De que tiene... Que al ¿Que Bruce tiene intereses ahí? No, Bruce. Este ex operador de él... ¿El operador tiene intereses ahí? ¿Sabe qué? Se está construyendo 168 casas en Ayacucho. Tiene obras que el Banmat le ha dado en cantidad. Y que hasta dicen, me han contado, ha cobrado 8 millones. Ajá. En adelanto, solamente este en señor, ¿este señor trabaja en Banmat? No trabaja. Ya no. Pero entre a su hijo por el ascensor preferencial, el donde no, en donde le ponen la llave e inmediatamente baja. El hijo es el que recoge los cheques. Ah, caray. ¿No? Muy bien, ya que el señor Carlos Bruce se ha metido con Augusto Lanata y me quiere investigar, yo le pido al señor Carlos Bruce bien que lo investigue. Me imagino que tomará el guante. Claro. ¿Va usted, por último, a enjuiciar a Cuarto Poder? Señor, ¿qué gano? Tendría que contratar al estudio Avendaño, al estudio Ugaz. No va usted a enjuiciar a Cuarto Poder. No vale la pena, oiga, a esas... Correcto. A esos sujetos, ¿no? No tengo el dinero suficiente, amigo. Correcto. He tenido que pagar un aviso de 2.200 soles para decirles directamente y a través de un periódico, mentirosos, farsantes, lo que ustedes han hecho es una injuria, ¿no? Sí, y sí, si sí. No, pero, que no me lo demuestre. Pero no se olvide que aquí ha estado en la cabina sin pagar un sol. Eso sí, yo lo sé y yo te lo agradezco. Qué ocurrencia. Regresamos en un minuto.